con tu poder. Fluye y lléname hoy. Río de con el agua viva. que fluye en el trono de Dios. Aleluya. Aleluya.